Estamos ya con nuestra, ya algunos por los andares la habréis sacado ya, sabréis que está con nosotros aquí esta tarde Marta Barreira. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Marta? Buenas tardes, muy bien. Qué alegría me da verte siempre, Marta, es que de verdad. Además que hace tanto que no nos vemos, ¿verdad? Vaya que sí, ¿eh? Y además, si yo no tenía poco, pues hoy nada más y nada menos que va como partener de nuestra querida Marta, nuestra amiga también, nuestra gran amiga Nieves Pollate. Buenas tardes, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes, pues estupendamente estar aquí otra vez. Olé, sí, es verdad, porque es verdad que Nieves se ha prodigado menos, pero no por ello menos importante, No quiero yo aquí crear competencia. Es más, si queréis, en aquella invitación que me hiciste explícita de tertulia de mujeres, yo fui el primero que dije que en el momento que yo me marcho, que no, yo me siento ahí atrás y como broncano. Estamos esperando el momento. Vale, tertulia de señoras que opinan, recuerda. Ay, yo he dicho tertulia de mujeres. Sí, somos señoras que opinan. Señoras que opinan, sí. Porque hay muchos señores que opinan y algún que otro señoro. Y señoros, y señoras. Y entonces pues las señoras también opinamos. Espérate que lo voy a apuntar. Señoras que opinan, ¿no? Tertulia de señoras, que opinan. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos a entrar directamente ya a materia, porque esta tarde teníamos algunos asuntos, que aunque lo hemos tratado de una manera más o menos tangencial, queríamos abundar un poco más en ellos. De hecho, en el editorial hemos hablado de los muros. No hemos hablado de los muros no por nada, sino por... ¡Ay, perdón! Pido perdón porque voy a anunciaros antes una cosa que no se debería de olvidar. Y es que el jueves próximo, a las 7 de la tarde, en el Boulevard de Gran Capitán va a haber una concentración en favor de la paz. Y prometí no dejármelo atrás, y sería para mí imperdonable. Es una concentración con motivo del primer aniversario de la guerra. Los lemas serán no a la invasión de Ucrania, no a la intervención de la OTAN y al envío de armas, por lo menos por parte de España. Como os digo, será el próximo jueves. Lo queríamos anunciar para que quede claro nuestra apuesta por este tipo de convocatoria. Y el jueves próximo sería ya pues encima y no tendría ya mucho sentido, ¿vale? Así que quede claro que si el jueves por la tarde, con vuestros pinganillos o sin ellos, nosotros os exoneramos de responsabilidad. Os podéis ir a la concentración si no queréis estar escuchando el programa. Y pasamos. Venga, estábamos hablando de que... En estos días se ha reunido la Comisión, el Consejo Europeo, y bueno, ese es el momento en el que se sacan los sables unos países y otros, los sables de la diplomacia, por supuesto, porque allí no hay muertes ni hay nada de eso, ¿no? Allí hay mucho respeto todo, pero bueno, se está viendo que hay países de este continente, de esta liga de países europeos, que tienen una tendencia política en función de los gobiernos que la llevan, ¿no? Que gobiernan en ese momento, ¿no? Y es que la derecha, o bien desde el ámbito del ala popular del Parlamento Europeo, como desde la extrema derecha, está viendo ya, bueno, pues palmariamente, no hay tapujos ninguno, ¿no? Desde Meloni en Italia hasta Urban en Hungría o Polonia o los países del Báltico están planteando, oiga, los países del Báltico, están planteando que necesitamos muros, que nos tenemos que proteger de la inmigración, que esto es una avalancha, que, escucha tú, los países bálticos, que yo no sé qué tipo de avalancha o de inmigración puede ser los que tengan, ¿no? Que yo me los traía a Grecia, Italia o a España, ¿no? Que aprendieran a... Pero bueno, y en esa letanía de asuntos, pues cuando hemos visto lo de los muros, nos hemos llevado la desagradable sorpresa de comprobar que existen más de 30 muros en el globo que habitamos, en este sitio que nos da cobijo, desde los 3.000 y pico kilómetros que tiene el de Estados Unidos con México al de 2.700 kilómetros que tiene el muro del Sáhara, del Sáhara Occidental, bueno, de Marruecos con un Sáhara Occidental. O sea, es que yo confieso que no sabía la dimensión de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Esa es la política? O sea, ¿no dicen que la política es el arte del diálogo, de llegar a acuerdos? La política nos da que en el siglo XX se han instituido 34 muros, que solamente ha desaparecido el muro de Berlín, por cierto, de todo eso. Bueno, con eso que estás diciendo, esa cifra la verdad que no escandaliza, nos llevamos la mano a la cabeza. Además, cuando vemos la consistencia que tienen esos muros, que no solo son esos kilómetros construidos de valla o de muro que realmente están y que físicamente podemos ver, sino todos esos otros muros que existen y que no vemos. Y ya lo reflejaba Galeano, ¿no?, en ese escrito sobre los muros, que decía que algunos muros son tan altisonantes y tan visibles, pero otros son tan mudos y pasan totalmente desapercibidos. Incluso siendo muros reales, vallas reales, obviamos esos muros. Y ha citado uno de ellos que le venía comentando a Marta por el camino, que a mí me afecta personalmente y que lo tengo muy presente cada día, que es el muro del Sáhara Occidental con Marruecos. Y agradezco que se hable de Sáhara Occidental, que la gente desconoce ese nombre. Y es la lucha que lleva ese pueblo durante tantos años. Y eso me hace recordar cómo hace 12, 13 años, desde el Ayuntamiento de Córdoba, desde la ciudadanía civil organizada, se hablaba de que no hay muros para la conciencia. Creo que ese sentir ya lo hemos olvidado un poco y somos la sociedad, las instituciones, las que estamos construyendo esos muros que no son tan visibles, que no están construidos de alambre, de espino, de piedra, pero que sí están ahí con más fuerza y que esos gobiernos ultraderechistas que están surgiendo lo están imponiendo. Por cierto, me recuerda ahora que has mencionado la famosa campaña de No hay muros para la conciencia, que fue un pelotazo, yo creo, durante varios años en esta ciudad. En aquellos gloriosos tiempos en los que el Ayuntamiento de Córdoba hacía campañas de sensibilización para la ciudadanía sobre temas globales y salía a la calle con toda la artillería y montábamos un muro en medio del vial con su checkpoint, con su recreación teatral, y eso fue un impacto que estuvo durante meses dando vueltas por la ciudad y que se ha usado años después. Y un ejercicio de pedagogía y de sensibilización ciudadana maravilloso que yo particularmente echo bastante de menos. Pero bueno, volviendo al tema, esto era un cierro paréntesis, un Kit Kat. A ver, yo cuando pienso en el tema de los muros, claro, dices, ¿tú para qué construyes un muro? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues bueno, para protegerte de algo, ¿no? Pero al principio, pues voy a hacer un muro que, yo no sé, porque esto no entre, porque hay algo que me tiene que proteger. Entonces, claro, por una parte, achaco, o sea, yo a ver, es que me enredo. Yo, tú sabes que me cuesta arrancar, Enrique, sí, luego arranco. No, porque me fluyo en todas las ideas en la cabeza y me enredo. Tú decías, los políticos no tienen que dialogar y tal. O sea, es un muro el poner un muro, el impedir, el poner una barrera a la solución a los problemas del mundo. Obviamente, para mí, la respuesta es no, radicalmente, y la política no es esto. Pero es que es más grave todavía, porque además estos mismos políticos que no dialogan y que hacen muros se dedican a lanzar unas soflamas y una serie de mensajes que tienen a la población totalmente atemorizada, porque los muros, y ahí voy, ya estoy hilando, se hacen para protegernos. Entonces, la avalancha, la invasión, el no sé qué. Pero la gente de la calle generalmente no se para a buscar datos y a buscar otras fuentes de información que no sea lo primero que les salga de internet o lo que digan en el telediario del mediodía, en la cadena que sea cada uno que vea, o así. Pero si te paras un poquito a analizar los datos, yo he estado buscando, creo que no hay ningún informe más reciente, pero he leído un interesante informe sobre la Organización Internacional de las Migraciones, por cierto, organización muy poco sospechosa de ser perroflauta, ¿vale? O sea, que es una organización institucional. El informe de migraciones internacionales del año 2020, no sé si habrá otro más actualizado, pero vamos, me parece que son datos mundiales que 3 años de caducidad me parece que siguen siendo relevantes. Habla de que hay un 3,6% de la población mundial que migra internacionalmente. 3,6%. De este 3,6% es Europa, junto con Asia, son países receptores, son continentes, zonas receptoras del 61% de ese 3,6%, 87 millones en Europa y 86 en Asia. Si divides el 61% por el 3%, estamos hablando de que a Europa llega un 1% de población, supuestamente, que nos tiene que tener súper atemorizada, ¿vale? Porque van a acabar con nuestras culturas, van a no sé qué, nos quitan el trabajo, va, todas las tonterías que se dicen sobre este asunto. No estamos hablando de un 1% de población. Y además, en esa misma página web, que es maravillosa y que tiene un informe súper dinámico y que de verdad que os invito a revisar a quien le preocupe verdaderamente que un inmigrante asalte tu casa, te la ocupe en verano o lo que sea, le invito a que consulte esta página. Repítenos la página, por favor. La página no te la puedo repetir porque no te la he dicho, no, pero es bueno. el informe 2020 de Migraciones Internacionales de la Organización Internacional de las Migraciones. Vale. ¿Vale? Entonces, efectivamente este informe sí que dice que el tema de la migración está aumentando, que se ha triplicado los datos de migración en el año 2020 respecto al 1970 y está casi duplicado al respecto a 1990. Es decir, la tendencia es ascendente. Y si continuamos así, evidentemente esto dentro de 2, 3, 5, 28 décadas puede llegar a tener algún viso de uy, uy, uy, el mundo se está desestabilizando. Pero hoy no. Hoy no. Los datos dicen que hoy no. Entonces, si queremos revertir esa tendencia ascendente, digo yo que lo que habrá que hacer será políticas para que la gente pueda vivir en sus países. Porque a día de hoy la primera causa de migración en el mundo son motivos económicos y la segunda, conflictos. Entonces, señores, vámonos al origen en vez de a la consecuencia. Vamos a solucionar, vamos a poner medidas para que no existan esos motivos económicos, vamos a poner medidas para frenar esos conflictos y de ese 3,6% de avalancha, pues se quedará en un 1% que seguirá teniendo el derecho de irse a vivir a donde le dé la gana, como tenemos todos los europeos, si les apetece probar suerte o vida en otro país. Sí, como está diciendo Marta, y la mayor parte de esas situaciones son económicas o por una cuestión de guerra, de conflicto en esos países, hemos de tener en cuenta quién motiva esos conflictos, quién genera, quién levanta esa piedra, ¿vale? Y miramos así algunos de los conflictos que actualmente están latentes y vemos que es un apoderamiento de esos países que luego no quieren recepcionar a esos migrantes, los que están motivando, incentivando que se genere ese conflicto. Normalmente, precisamente por una cuestión económica, porque me interesa los recursos materiales que tiene, porque hemos descubierto que hay unos estupendos caladeros de pesca en este país y nos interesa explotarlos nosotros y no que sea el propio país quien pueda acceder a esos recursos, que cuando hablamos de que son problemas económicos, no es de que ellos no tengan esa posibilidad de avanzar y crecer sin la intervención de otros países, sino que no se lo estamos permitiendo. Efectivamente. ¿Y qué os parece que en la Comisión Europea haya ya una liga de cerca de 8 países que estén enarbolando ese discurso tan reaccionario, ¿no? Y tan frentista, ¿no? Porque vamos, me ha sorprendido, no porque me haya sorprendido, sino porque es verdad que yo no conozco tampoco demasiado bien el perfil de la persona que lo ha verbalizado, ¿no? Pero cuando se pone en valor que la inmigración no tiene por qué necesariamente suponer un retroceso, sino que de hecho lo que supone es un dinamismo tanto para la economía de un país como para, en fin, los flujos, que la dinamización del propio país en sí mismo, ya no solamente en factores solamente económicos, y que hay que tratar la inmigración no como un fenómeno invasivo, sino como otra suerte de mundo de relaciones, donde el mundo se ha venido desarrollando de esa manera de forma recurrente desde el Pleistoceno, ¿no? Que eso lo haga un representante de la Comunidad Europea tan relevante como Josep Borrell, ¿no? Que, vamos, que me ha sorprendido, y a lo mejor no tendría por qué haberme sorprendido, porque el hombre a lo mejor es una bellísima persona y todo lo que tú quieras, ¿no? Que seguro que lo será, ¿no? Pero me sorprende, ¿no?, que el mayor representante de la diplomacia europea, quiero decir que para llegar ahí ha tenido que pasar el filtro de los países que componen la Comunidad Europea, de qué manera se está desestabilizando esto para que ni siquiera se tenga la capacidad o la influencia mínima para poder poner en solfa que países tan, pues no sé, Malta, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Letonia, ¿Qué está pasando para que los más chicos que están a tomar por saco estén cuestionando el propio equilibrio sobre el que está ahora mismo sostenido este club de intereses compartidos, ¿no? No sé, no, veo que no me estoy explicando muy bien, ¿no? Bueno, es que algo vamos pillando, ¿sí? No, te preocupes, somos chicas listas. Ya lo sabía yo, Pues, ¿cómo se traga eso, no? O sea, ¿cómo se traga que le estén haciendo la cama por debajo, ¿no? Que hoy los altos mandatarios de la Comunidad Europea no creo que vayan a tener la capacidad de poder inferir esa influencia de unas palabras tan sensatas, a mi modo de ver, cuando están hablando de que Meloni en Italia dice de castrar la ONG en el Mediterráneo, o el Urban y Polonia, el de Hungría y los de Polonia estén diciendo que hace falta poner una barrera en Turquía que segregue Turquía, mientras que los tenemos de gendarmes de la inmigración pagados con dinero a lo bestia, ¿no? Hombre, es que la tendencia europea, ¿no?, hacia la extrema derecha tiene sus puntos peligrosos y este es uno de ellos, ¿no? Como esta política, muchas otras. Hombre, yo tengo la confianza en que esto no va a prosperar. Quiero decir, cada vez hay algunos países en Europa que van teniendo tendencias, pero luego hay otros que se recuperan. Ojo, que es que siempre estamos hablando de se recuperan del extremo derechismo, quiero decir, ¿no? ¿De qué se recuperan? No, es que no, del extremo derechismo, quiero decir, Austria y los Países Bajos tuvieron gobiernos de extrema derecha y ahora ya no. En segundas vueltas han recuperado... Bueno, los tienen de derecha, ¿no? Bueno, pero quiero decir que esto... Yo qué sé, es que yo estos discursos tremendistas, sí, viene la extrema derecha y viene el coco y nos va a comer a todos... Bueno, yo quiero seguir creyendo que somos más, que somos mayoría, lo digo siempre. A ver, el otro día leí una cosa que no sé, me pareció, me quedé loca, porque, no sé, llámame simplona. Un análisis sobre el auge de la extrema derecha en los países de Europa y una de las claves que daban, que no sé si la compartiréis conmigo, bueno, conmigo no, con el señor que escribió esto, que yo no... Decía que los países donde prospera más la extrema derecha, o no hay izquierda, o la izquierda está debilitada. ¿Onda? Y qué sorpresa. No, pero de verdad. Y dedicó ¿cuántos millones de horas? Bueno, pues escúchame, pues yo le doy importancia a esa reflexión que parece muy tonta y muy obvia, pero le doy mucha importancia, porque voy a lo mismo. Es que yo siempre voy al origen, en vez de ir a la consecuencia siempre me gusta buscar la causa, vale. Porque creo que en la causa es donde podemos encontrar la solución a los problemas. En la consecuencia ya poco se puede hacer mucho más allá del asistencialismo. Hoy Marta viene muy fea. O de la confrontación. Sí, sí. Entonces, claro, esa cosa, llámame simplona, que dije, ostras, es más, lo primero que pensé fue, ¿hay algún país en Europa o en el mundo donde, bueno, que no sea una dictadura, obvio, que no haya ningún partido de izquierdas? Me quedé loquísima, os lo juro, porque yo no concibo un mundo sin ciudadanía que piense de otra manera, ¿no? Que piense en los derechos sociales, en los derechos humanos, en la igualdad, en la equidad, en el feminismo. Entonces dije, ¿cómo? ¿Pero que hay países en Europa que no tienen izquierdas? No sé, bueno, en fin, que me enredo. ¿Cuál es el origen? Es que para mí, para contrarrestar los discursos de odio, hay que contrarrestar a quien hace esos discursos. Y para debilitar a quien hace esos discursos, hay que fortalecer el otro lado. O sea, si la balanza va a tener dos polos, pues hay que fortalecer el otro polo. Y estamos yendo a pique cada día más, y lo vemos todos los días en las noticias, a nivel local y a nivel nacional. Y, por supuesto, a nivel europeo. Bueno, Mario Benedetti lo hemos invocado también en el editorial, ¿no? Cuando habla de la izquierda transformadora, ¿no? De la necesidad de una izquierda transformadora. Bueno, pues tu muchacho ese o muchacha esa que enarboló esa idea, lo mismo hasta es sensato, ¿no? Hasta iba por ahí, ¿no? Sí, sí, no estaba. Bueno, y ahora vamos a hacer un quiebro en esta conversación, y me gustaría que pudiéramos hablar por unos minutos de la entrevista que os ha antecedido a vosotras en el estudio, en la radio. Me gustaría que habláramos sobre el derecho que tenemos de que el alumnado de cualquier barrio pobre, de cualquier ciudad del mundo, tenga el derecho y las mismas oportunidades que pueda tener cualquiera otra persona, ¿no? Porque parece que vivimos en un mundo donde La educación pública es pública y, por tanto, es un derecho universal que se queda garantizado. Los alumnos tienen escolaridad en este país que no la tenían hasta hace poco, hasta los 16 años de forma obligatoria, impidiéndoles el trabajo, que eso pues, sí lo quisieran muchos de los países que tenemos no muy cerca, digo, no muy lejos. Pero eso implica que un alumno o una alumna, un chico o una chica de un barrio pobre de la ciudad de Córdoba tenga las mismas oportunidades que las de otro barrio de la ciudad? No, pero ahí la profe nos va a iluminar. Bueno, no, no sé si iluminar, pero por la parte que me toca y lo que más me llama es el concepto de educación pública y de calidad y gratuita. Pero no dejemos la gratuidad solo hasta la educación obligatoria. Tenemos derecho, como ciudadanos, ciudadanas, a seguir formándonos y poder acceder de cualquier manera, llámese beca, llámese como se llame, pero tenemos que tener ese derecho a seguir formándonos. Seamos de donde seamos, seamos del género que seamos, de la cultura que seamos, tenemos que seguir sosteniendo ese derecho. Y como bien decía Loli, creo que ha dicho. Loli. Como bien decía Loli, que la hemos estado escuchando aquí un ratito, ella se siente orgullosa de ser ese ejemplo, ¿no?, de cara a generaciones posteriores. Pues también nosotros como docentes nos tenemos que sentir orgullosos de permitir y facilitar que eso se pueda dar. Y también eso se hace con las reivindicaciones que hacemos como docentes de la pública. Tenemos que construir no solo dentro del centro, sino también fuera. Claro, es que democratizar la formación y la enseñanza es otorgar igualdad de oportunidades y eso es un derecho inalienable, o sea, o debería de serlo al menos. Entonces, claro, lo que no es ni medio normal es que eso, solo el 10% de los universitarios en España proceden de una clase tirando para abajo de la media, ¿vale? Y seguramente no muchos en esas estadísticas eran del barrio de Las Palmeras en concreto, ¿no? Que ya sabemos que Córdoba alberga algunos de los barrios con mayor exclusión, mayor pobreza de España, o sea, que ni siquiera entrarán en esta estadística. Ah, perdona, Marta, más del 90% del alumnado de Las Palmeras, ¿eh? Ha sido asentista durante su época escolar, y no sé si es el 2% el que consigue la titulación obligatoria, la ESO. Es que yo creo que desde la secundaria... Ahí es porque son todos muy malos, no. Y son todos malos o malísimos y no llegan a los estándares mínimos y son... lo que fue antiguamente el AEGB con el BUS, que era el corte donde el desecho pasaba al mercado laboral. O yo que provengo, yo es que soy antiguo, ¿sabes? Entonces se me está notando un poco lo viejo uno, ¿no? No sé, no entiendo, ¿eh? Pero con eso que dice un matiz, ¿cuánto se ha tardado en esta ciudad en construir un instituto para ese barrio? Estamos hablando de que estamos en el segundo curso, creo recordar, del instituto del que se ha hecho allí, ¿no? Nada más el hecho de no tener que cruzar el puente para poder ir a clase cada día, eso ya rompe una barrera. Totalmente. Tan simple como ese muro que había ahí invisible, como estábamos comentando antes. El hecho de no tener que cruzar el puente ya facilita que muchas de esas personas que no podían o que generaba una dificultad tengan este acceso, por lo menos, a terminar esa educación secundaria obligatoria. Y es que además ahora, con todo el tema este de las nuevas tecnologías, yo soy un poco viejuna también, llamando a un ordenador nueva tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas y cada vez más presentes en las vidas, se abre otro sesgo. Porque es cierto que todo el mundo tiene un móvil accesible, pero no todo el mundo tiene unas condiciones en su vivienda con una mesa adecuada, una silla adecuada, una iluminación adecuada, una intimidad adecuada para poder concentrarse para estudiar, un equipamiento adecuado si tiene que hacer tareas con un ordenador o con internet o tal. No tenemos las mismas oportunidades. Es falso, por no hablar de que muchos de estos chavales y chavalas desde bien jóvenes están trabajando, ayudando, acompañando a sus familiares en sus trabajos o dedicándose también a contribuir un poco al sustento de la casa, la economía sumergida o lo que sea, ¿no? Entonces, es que no partimos en las mismas condiciones en la carrera. Entonces, es un ejercicio de cinismo total el que ahora también vengan de repente los ministerios de educación de turno a ponerse medallitas porque le han dado 4 becas a 4 nenes, que tal, que está muy bien. Pero es que no es solo esto, no es solo cuestión de darles un dinero, no es una cuestión económica. Tú lo decías antes, ¿qué pasa? Van a tener peor rendimiento académico y ahora te quito la beca porque no tienes buen rendimiento académico. ¿Qué pasa? ¿Que eres más tonto que yo? No, amigo, es que estamos haciendo una carrera, una maratón, y tú vienes con las zapatillas, no sé qué, el entrenador personal al lado, un coso para ponerte agua, un refrigerador, y yo voy en botas y con una mochila que tiene 3.000 kilos en piedra. ¿Y ahora quién va a ganar la carrera? Pues esto es así, o sea, es que esta gente va con una mochila que se obvia. O sea, cuando entran por la puerta del instituto, todos somos iguales. No, señores, las condiciones de partida no son las mismas para todos. Entonces, no todos somos iguales y no todos pueden ser tratados iguales. Y ahí es donde yo me pregunto si la educación, si el sistema está funcionando para, primero, tener ojos que vean eso, ¿no? Y instrumentos para intervenir sobre eso. Porque digamos que cada uno puede tener la sensibilidad que quiera, ¿no? Y tú puedes ser más sensible y tener más capacidad de análisis y intuiciones, en fin, tú puedes valerte de distintos instrumentos, ¿no? Pero luego que haya materiales y recursos suficientes como para poder decir, y yo, aquí tenemos unas dificultades, tenemos un tipo de alumnado, tenemos unas necesidades que cubrir, y yo no tengo por qué ser Robinson Crusoe, yo no tengo que salvarme a costa de lo que sea, yo tengo que tratar de trabajar con todos los alumnos y las alumnas, pero hay alumnos que van a necesitar unas adaptaciones y unas necesidades que el sistema está cubriendo. ¿Eso se está cubriendo o no se está cubriendo? Yo considero que, partiendo de que las ratios son más elevadas de lo que corresponde, ya ese primer recurso no lo estamos teniendo en cuenta. Porque si en menos de una hora que dura una clase, con 30 y tantos alumnos, tú tienes que identificar dónde está esa necesidad y además darte cuenta de cómo tratarla y trabajarla, ya, vamos, explícame cómo lo haces, porque yo no soy capaz. Porque ya no es solo que lo detecte, sino que vea cómo lo puedo atajar. Y ahí hacen falta otro tipo de profesionales también acompañando en el sistema educativo. Y he hecho tiempo atrás, momento de COVID, hubo gente que no tenía esas condiciones que decía Marta, de tener un simple ordenador, internet en casa para poderte conectar a las clases, pero que le daba vergüenza decirle al instituto, no tengo este recurso, y hacía milagro para poder estar en esa jornada escolar. Que no es solo una cuestión del recurso económico, sino de cómo acompañamos ese proceso, cómo desmitificamos el si no tiene el recurso, hay espacio, hay procesos que te pueden facilitar para que no tengas que ir, como decía Marta, con esa mochila cargada de piedra y vayamos entre uno y otra sacando piedras de esa mochila. No dejamos sola a ese chico, a esa chica, a esa familia vaciando ese cargamento. Porque leyendo un poco sobre la obtención de las becas de este alumnado, veía que todos eran chicos y chicas con una familia muy comprometida y con muchas ganas de que sus hijos e hijas siguieran formándose y que habían apostado para ello. No todos los niños y niñas tienen esa suerte. Pues mira que yo creía que los docentes os examinabais en Hogwarts, ¿no? Y que teníais dotes, pues, poterianas, ¿no? De las de... Bueno, me he equivocado, perdón. Yo creo que algunos las tienen, ¿eh? Porque sí. Incluso en esas condiciones hacen milagros. Sí. Pero es verdad que mientras, una vez en la universidad, mientras el criterio no solo sea la renta, sino que también sea el expediente académico, el rendimiento académico, y eso sea un criterio para quitarte una beca, sin atender a tu contexto social, es que no van a poder. O sea, es que es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuántos alumnos de mi centro han venido de vuelta pues diciendo, mira, que voy a hacer un ciclo porque es que he tenido que dejar la carrera porque estaba en Jaén, estaba en Granada, no me ha llegado, no tengo, mis padres no pueden y me he tenido que volver? Eso claro. Eso es duro. Y una cosa más, ¿cuántas personas no eligen su formación por la que me puedo permitir hacer, que es la que está al lado de casa, que es la que tiene el horario que a mí me permite poder seguir sosteniendo a mi familia, trabajando lo que tenga que hacer y no lo que realmente creo que es una vocación o que a mí se me da bien, sino renunciar a lo que quiero por lo que necesito o cuál tiene más salida profesional rápida porque necesito estar en el mercado laboral? Y un último sesgo que hace que el sistema se perpetúe Y es que como tengo que elegir carreras con menor nivel de exigencia, porque si bajo de la nota X o si suspendo una asignatura, en algunos casos me quitan la beca, no voy a elegir carreras por gusto ni por apetencia, voy a elegir carreras que considere que sean más accesibles. Por lo tanto, va a ser muy, muy complicado ver a un chaval o una chavala de este perfil en una medicina, en una farmacia, en una ingeniería. Entonces, al final, esas carreras siempre van a seguir estando en manos de la élite. Entonces, los chicos que vienen de estar toda su vida con el trabajador o la trabajadora social de turno van a aspirar a ser trabajadores y trabajadoras sociales, a ser mileuristas o a estar en la lista del paro o a estar opositando toda su vida, porque las carreras de salida, reconocimiento social y económica son absolutamente inaccesibles mientras los criterios sigan siendo los que son. Un asunto, voy a daros un quiebro, porque quiero invitaros a hacer una reflexión tipo flash, que además va a entusiasmar a Marta, la va a entusiasmar. O sea, yo ya, si de esta Marta ya no cae en el bote de definitivo, yo ya me retiro de las ondas, ¿no? Marta, ¿a quién le darías el premio al velador de oro? No, no podría. Venga, no. Tírate. Hay tantos. ¿Eh? No podría. Córdoba, ciudad de veladores. Totalmente. Viva los veladores por encima de las personas, de los peatones, de los carritos de bebé, de las sillas de ruedas y de lo que sea. Es insoportable. Yo qué sé, Avenida de Barcelona, zonas peatonales. Es que, no sé, te podría mencionar tantas calles. Había una especie como de laissez-faire, ¿no?, que se establecía de relajo de fiscalizador en la época de la pandemia, que por tal de aumentar la seguridad y el espacio entre veladores, los veladores se hicieron dueños ya de lo que restaba de acerao, ¿no? Ya afortunadamente la pandemia, digamos que ha entrado en un receso bastante esencial, ya no tenemos, ¿no?, esa urgencia vital. Sin embargo, los veladores siguen estando en el sitio en el que estaban, ¿no? El Consejo del Movimiento Ciudadano ha salido diciendo que, oiga, que ya no hay pandemia, ¿qué pasa, no? Bueno, creo que, como tú decías, no hace falta ir a contar si los veladores que pusieron de más lo han quitado, porque es un claro reflejo, siguen ahí, es más, creemos que se multiplica, no sabemos muy bien cómo. Y obviamente ese galardón va para el ayuntamiento, que da esos permisos para que los veladores estén ahí. No sé, es que, mira, me estoy acordando de un político al que no voy a defender especialmente tampoco, pero estoy acordándome de un político que hace unos años puso una serie de medidas restrictivas contra los veladores, un poco reduciendo el espacio para que la gente pudiera también disfrutar de la acera y del espacio público. Lo estuvieron poniendo verde en esta ciudad, le dieron estopa por todos los lados, y es que, vamos, era el político, yo creo, decía, no salgas a la calle porque como te pasas por delante un velador te pegan o algo. Es que es muy tremendo, ¿eh? Es muy tremendo. ¿Y qué hacemos? Yo no lo sé, pero luego viene Ayuso y dice que eso es libertad. Ah, sí, sí. Y entonces, claro, dices, madre mía, cualquiera se mete ahora con los bares. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y para pasar, esto ya es Radio Patio, esto ya es que voy a intentar buscar en todos los programas, toda la semana, vamos a intentar a ver si somos capaces de sacar una noticia Mordor, ¿no? Una noticia de estas así que te digan, ¿cómo? Como lo de Martes y 13 que hacían así con la ceja y guiñaban el ojo. Random, esto se dice random ahora. Noticia random. Random, ¿no? Te voy a modernizar. Eso era una marca, en mi tiempo era una marca de televisión, random, ¿no? Vale, bueno, pues, ¿qué os parece? Si tuviéramos una escala de grises en el arco ideológico del ser humano, a mí el caso Tamames me parece muy bruto, ¿no? Muy canalla, Ramón Tamames. No sé si sabéis, ¿había oído hablar alguna vez de Ramón Tamames? Sí, pero ahora mismo no sé. Que son tan pequeñas, chicas, chicos, familia, que me escucháis. Tengo unas tertulianas que son tan jóvenes, que es que no les suena. No sabéis quién es Ramón Tamames. Ramón Tamames es, por cierto, el autor de uno de los tratados sobre economía. No sé si su tratado va, que lo escribió en los años 60, por la edición 26 o 27. O sea, quiero decir que este señor, bueno, además, de los constituyentes, de fue parlamentario, fue miembro del Partido Comunista de España y a partir de ahí hizo esto es una progresión, el U es una progresión, que llega luego al CDS, que luego desaparece un poco de la escena política y que ahora ha pasado a ser el que vaya supuestamente a defender la próxima moción de censura propuesta por el chico este de la de Vox. Por Santiago Abascal, ¿no? Va a ser el que sí, va sí, sí. Que va a ser el que defienda la moción de censura contra el presidente del gobierno en nombre de Vox en el Parlamento. ¿En serio? ¿En serio, en serio? Lleva la noticia en torno a una semana aproximadamente. Sí. Como se ha prestado para ser la cara visible para presentar la moción de censura que propone Vox en el Parlamento. Pues mira, ahora mismo me alegro de no recordar a ese señor. Veo que mi cerebro es más inteligente que tiene yo. Tiene ya 89, ¿cuánto mucho. Años? Muchísimo, 88, ¿no? 88, pues ya tiene dos veces 8, ¿no? Ya tiene un premio. Pues ahí está, ¿eh? Yo digo que en la escala de grises es del rojo al abismo, ¿no? Porque no sé si es por si os había llegado la información, Nieves, a ti te ha llegado, ¿no? Sí, algo he leído y algo hemos comentado en el momento de la cena. En la sobremesa de la cena, ¿no? Sí. Sí, ¿no? La verdad que sorprende e impacta con qué facilidad la gente se desprende de sus principios y lo aparca y coge, no voy a decir otros principios, sino cualquier cosa para seguir estando en el candelero, por decirlo de alguna manera. Porque no creo que una vida, por muchos 80 años que tenga, te dé para transitar tanto de una punta a otra. En su descargo diré, podremos decir que la progresión ha sido, o sea, porque a Rodríguez Zapatero le daba estopa, le daba para ir pasando, pero vamos, en plan bruto, ¿no? De Jiménez Los Santos de primero de primaria, ¿no? Que lleva practicando. Sí, ejerce, claro, entonces probablemente ha llamado la atención de... Pero es como tú dices, es una progresión, o sea, según voy cumpliendo años me voy desprendiendo de ideales, me voy desprendiendo de prácticamente de dignidad, porque es lo que vamos dejando por el camino cuando vamos perdiendo esa creencia de defender lo público, de lo primero las personas, de igualdad de oportunidades. Cuando me voy desprendiendo de todo eso por el camino, una de dos. O lo abrazamos por moda, porque esto es lo que tocaba, o de verdad nunca te lo has creído. Bueno, pues a lo mejor es un 50-50, ¿no? Es verdad que eso de que cuando vas cumpliendo la edad se van atemperando la gama de colores y se entra uno en el mundo pastel, ¿no? Pero bueno. Pero hasta cierto límite. Que bueno, sí, la verdad es que resulta cuanto menos paradójico, ¿no? Y que además pueda querer seguir siendo o pueda ser una referencia ideológica, que por eso, si no por eso, no sé qué otro motivo han podido tener para darle una notoriedad a un señor que es verdad que la tuvo, que es verdad que además ha tenido una relevancia académica sustancial, ¿no? en la economía de este país, ¿no? Y que termine pues de esta manera, ¿no? Bueno, chicos, chicas, en este caso, tertulias de mujeres que opinan, ¿no era? Señoras, perdón. Con respeto, oiga. Puñetas. que un placer, como siempre, volver a teneros a ambas aquí en esta mesa. Y bueno, que ojalá y os dejáis cortejar para próximos envites, ¿no? Si vosotros que estáis al otro lado de este micrófono os ha parecido mínimamente interesante los asuntos que hemos abordado tanto en la tertulia como en cada uno de los bloques, ¿no? Que yo creo que algo, yo al menos me llevo alguna cosa que no conocía, que me estimula la gente de Las Palmeras, que me cuestionan los estudios que hacen con seso y con intento de análisis de la realidad la universidad a través de este barómetro que nos han presentado y que bueno, y que como empezábamos, la tejedora cumple 10 más 1, 11 años. Y que mañana estamos todo el mundo invitados a... Que me han dicho, que no se lo han dicho, que no lo han referido en la entrevista. potaje y marmitaco. Mañana en el Rey Heredia. Perdón, el sábado. Es que quería comérmelo yo. Está de viernes ya. Me lo estaba comiendo yo todo. Bueno, pues nada, que estamos bailando ya con nuestra sintonía. Que disfrutéis, que mañana es viernes, que es previo al sábado, y el sábado nos vemos en el Rey Heredia. ¡Adiós!